la ama, para ella es un juguete, lo maneja a su antojo, sin saber cuánto la quiere, mientras ella lo rechaza y lo sigue lastimando. Yo daría mi propia vida por tenerlo en mis brazos. Si yo fuera ella, solo viviría para complacerlo. Si yo fuera ella, no lo dejaría ni un solo momento. Si yo fuera ella, yo me entregaría en cuerpo y alma. Más debo quererlo así en silencio, pues él no me ama. Más debo quererlo así en silencio, pues él no me ama. Cómo duele verlo triste, suplicando su cariño, y yo sigo aquí soñando que su amor es solo mío, mientras ella lo rechaza y lo sigue lastimando. Yo daría mi propia vida por tener.